Ahí tú mandas a mí, email. ¿Sí? Este es... Terminada la hamburguesa. Una verdadera hamburguesa de Brasil. Las mejores. Las mejores.